de recorrida por el Valle de Punilla en este viernes con solcito. Pinta bien, Lea Ross, ¿a dónde vamos? Pinta bien el solcito, pero también mucha oscuridad ahí detrás. ¡Epa! Vamos a poner como nota central la misma que hicimos en el día de ayer, el cambio de autoridades policiales, sí, en señor. El centro norte de Valle Punilla, porque dejamos como muy picando y viendo... ¿Por qué? Y todo eso. No nos quedaba claro por qué el movimiento, claro. Más allá de aquella movilización popular en la cumbre. Bueno, claro, es lo que especulamos, digamos, si esto tenía algo que ver. Recordemos que el viernes pasado hubo una concentración de vecinos que hicieron una movilización en reclamo de mayor seguridad allí en susodicha localidad del Valle de Punilla. Y un par de días después, en esta semana, se hizo una conferencia de prensa donde anunciaron los cambios de autoridades policiales en el centro y norte de Valle de Punilla. Ahí se hizo una mesita donde estuvo el intendente de la cumbre, Rubén Ovelar, acompañado nada más y nada menos que el subjefe de la policía provincial, Gustavo Foli Pedetta. Y ahí anunciaron los cambios de autoridades, como para tener en cuenta, por ejemplo, de ahora en más, el jefe de inspección de zona 2 de Punilla va a ser el comisario inspector Rufino. El de la zona 4 será... Dulio Recio, y el que va a estar en la comisaría de la cumbre va a ser Sergio Llanes. Capilla del Monte va a estar a cargo de Lencina, Valle Hermoso estará a cargo de Luques, y La Falda va a estar Ever Agüero. Vamos a escuchar una síntesis de la conferencia de prensa y quiero que presten atención a cómo hablan. Va a arrancar hablando el intendente Ovelar. Y como las palabras que utilizaron, que parece casi como que se entremezcla una campaña de Schiaretti, te diría, si prestamos mucha atención. Así que si te parece, la conferencia de prensa de los cambios de autoridades policiales en Punilla. Y en todos los pueblos del país, creo que el tema del flagelo de la inseguridad, lamentablemente, está instalado en nuestro país. Pero bueno, a nosotros nos ocupa el tema de nuestro pueblo, razón por la cual nos visita hoy el subjefe de policía, el comisario general Foli. Muy buenos días a todos. Como dijo el señor intendente, venimos a presentar a los nuevos integrantes de las dependencias policiales de la zona. Esto es una cuestión que no está ajeno en todo el país, como lo dijo también el señor intendente, con el cual tenemos una relación muy buena de hace muy mucho tiempo, y la verdad que el tema, como siempre me lo ha dicho el señor intendente, a él le preocupa y se ocupa de esto. Por lo tanto, son cuestiones que a través del Ministerio de Gobierno, del señor Secretario de Seguridad y del Jefe de Policía, han bajado los lineamientos como para tener esta policía por el cual nosotros tanto bregamos, luchamos y queremos obtener. Estos son movimientos que se van produciendo por la dinámica propia de la seguridad, a la cual tratamos siempre de ir ajustando las cuestiones que hacen a mejorar y a optimizar el servicio. Siempre hablamos que de la seguridad la tenemos que hacer entre todos. El comisario Mayor López, el jefe de la Dirección General de las Departamentales Norte. Sí, ante todo, buenos días. Como director general y todo el Estado Mayor acá de la Departamental Punilla, es una muestra de apoyo. Es como dice el señor subjefe de policía, la seguridad la hacemos entre todos. La hacemos entre todos, ¿no? El eslogan de campaña del gobierno de la provincia, incluso. Ah, se le escapó. Claro, se les escapó ese detalle. Repetimos, esta conferencia de prensa se hizo a mediados de esta semana, calculo que fue el martes a la noche, más o menos, y el viernes pasado ocurrió esa movilización de vecinos que, encima, no es un dato menor, por lo menos es lo que se cree, que durante esa movilización habían saqueado una vivienda, digamos, como para hacerlo más, mayor peso simbólico o material, si se quiere, lo que es la cuestión de la preocupación vecinal en materia de seguridad. Como dijimos, el nuevo jefe de la zona 4 de Punilla es Dulio Recio. ¿Dónde estuvo Dulio Recio ese viernes cuando hubo movilizaciones? Estuvo en Carlos Paz. Ajá. ¿Por qué estuvo en Carlos Paz? Porque fue condecorado por haber rescatado a una niña durante las vacaciones de verano en San Antonio de Redondo. Había rescatado a una menor de edad que se estaba ahogando y logró socorrerla. Fue el mismo día, ¿no? Recibe esa condecoración. Yo no sé si el nuevo jefe Julio Recio esperaba que 3 días después iba a ascender a hacerse cargo nada más que el jefe de la zona 4 de Punilla, lo cual, bueno, es llamativo, digamos. Pero ese es un detalle, ¿no? Como diciendo, el que rescató una niña en plena vacaciones con decoración y todo, ahora acaba de ascender a nuevo jefe de zona 4 de Punilla. Pero ahora esto también se mezcla la cuestión electoral también, como por eso dijimos lo de Córdoba entre todos. Bueno, en principio cualquiera podría sacar la conclusión de que en un año electoral, de campaña y todo, ante cualquier movilización popular en cuanto a pedidos de seguridad, hay que hacer algo rápidamente, pedido desde el poder político, ¿no? Sobre todo si el intendente es del PJ, claro, como es Rubén Ovelar. Pero ahí el informante estuvo ahí en la conferencia de prensa, estuvo de casualidad en la cumbre, se enteró de pedo que había una conferencia, pero encontró algo más preciso sobre este tema de las elecciones que supuestamente se entremezcla con el ascenso de estos policías. ¿Tiene pilcha para ir a la cumbre el informante? Y no sé, pero bueno, estuvo ahí y tuvimos la suerte de que justo se enteró que había una conferencia de ese tipo y bueno, a ver qué es lo que encontró, a ver qué datito. Ahí estuvimos presentes en la cumbre. Estaba buscando un bar por ahí para escabiar, pero bueno, justo me avisaron que habían anunciado cambios de autoridades policiales y de comisarios en el Valle de Punilla. Bueno, fuimos ahí. Sabés que charlando con algunos colegas llamaba la atención unos nombres que hubo, que entre los cambios de autoridades había una especie de enroque, de intercambio de una localidad a otra. El comisario que estaba a cargo de la cumbre, que se llama Adrián Luques, que es el que se tuvo que fumarse la movilización de vecinos, preocupado por la inseguridad y qué sé yo, lo habían trasladado a Valle Hermoso. Y el que estaba en Valle Hermoso, que es el comisario Sergio Llanes, lo trasladaron a la cumbre. O sea que hubo como un intercambio de la cumbre y Valle Hermoso. Y muchos especulaban ahí que a lo mejor tenía que ver con las intenciones del justicialismo de cambiar su imagen en la cuestión de la inseguridad. Y en Valle Hermoso, bueno, le dieron este comisario ya malgastado de imagen, justo en el lugar donde está manejando el radicalismo. ¿No será que este intercambio de comisarios es para garantizar la reelección del justicialismo en la cumbre y quizás darle carne podrida a Valle Hermoso para malgastar la imagen del radicalismo? Por ahora lo niegan. Dicho sea de paso, no nos dieron de comer en la conferencia. Muy mala la yuta, muy mala. No va más a la cumbre, te digo, si no le dan de morfar, no, el sí, tipo no va. Sí, sí. Porque además le mete tanto líquido a la panza que en algún momento tiene que meter algo sólido. Y la verdad que sí. Pero bueno, llamativo, ¿no? Un enroque de los comisarios. Están trocando, se están volviendo medio hippies. Sí, es llamativo eso, digamos. Hay que decir que también Ovelar ha tenido varios problemas en su gestión. Recordemos el conflicto del hospital, que le querían cobrar a una familia. De acuerdo, 300 pesos, claro. Digamos. Y entonces es como que está teniendo algunos desgastes y encima que ahora se ha acrecentado supuestamente los vecinos preocupados por la inseguridad. Justo se genera esta conferencia de prensa que dicho sea de paso, seguramente también niegan que esto tenga algo que ver con la concentración vecinal, digamos. Uh-huh. Pero bueno, son demasiadas coincidencias entre que la conferencia se apegó a la concentración, una concentración que repetimos, hubo un asalto en una vivienda, fue saqueada, que justo ascienden a un tipo que en ese momento fue condecorado por salvar a una niña en vacaciones. Y con el tema de las elecciones, y repetimos, estaba el intendente pegado con el subjefe en plena conferencia de prensa, y con ese y con el discurso que acabamos de escuchar de muy la seguridad la hacemos entre todos, como si fuera casi un spot de Unión por Córdoba, es bastante llamativo, digamos. Pero bueno, esas son las cosas que llamó mucho la atención, y por lo que sé también los que estuvieron, los colegas que estuvieron ahí presentes, también les llamó mucho la atención este enroque de nombres. Pero bueno, nuevamente no es tan raro los casos, que es cómo manejan a la policía en materia electoral también.